una doctora, analista, psicóloga y terapeuta sexual en un programa de radio. Aquí, Silvio, quisiera saber por qué los huracanes reciben nombres de mujeres. Porque cuando llegan son salvajes y húmedos, y cuando se van, se llevan tu casa y tu coche, todo. Buen día, doctora. Quería saber si puedo tomar las píldoras anticonceptivas con diarrea. Mire, yo las tomo con agua, pero si le gusta así, no hay contraindicaciones. Quiero saber cómo enloquecer a mi novio. Antes de la boda, tienes que decirle en el oído: tengo un retraso de 4 semanas.